Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. A río revuelto, ganancia de pescadores tradicionales. A río revuelto, ganancia de pescadores tradicionales. Uruguay minero, realidad u utopía. Celeste, hipnosis colectiva. Creditel o Ministerio Card, 24 horas de tranquilidad. Cada día son más los que ganan menos de 10. La iglesia le pone el cascabel al gato y a nuestra sociedad. La señora no está. Deje María, que atiendo yo. Colonia Berro, imposible entrar o salir. AC, en campaña, voto cantado. Marche un intensivo para presidencia. Al fin se dieron cuenta, chorlitos, un vicepresidente no está para esa. La pinta es lo de menos. Vos sos un gordito bueno. La viuda negra y el señor Coloquio cierran filas en un gran tema. Se les hizo la noche a los gringos. Juicio en puerta. Crédito versus débito, una lucha en cuotas. Rinraje en puerta. Surtido a la espalda y arma en mano. Río Branco, paraíso termal. El pelado Chávez y la conspiración interna. Plan Ceibal, ejemplo para el mundo. Todo esto y mucho más, amigos, en instantes en una nueva edición de Monóculo en simultáneo con Uruguay en el campo de juego. A los 2.600 metros de altura. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y sí, efectivamente damos comienzo a una nueva edición de Monóculo, atentando lo que es las costumbres más típicas de nuestro país, esto, de nuestro querido Uruguay. Es como escupir el asado esto. Exactamente, yo le voy a recomendar una cosa, sí. Permítame acá, Carlos, que le subo acá y ahí escucha mejor, ahí, ¿verdad? Sí, porque estábamos un poco desorientados, no sabíamos si estábamos saliendo con la grado de calidad que merece la audiencia, ¿no? Por el que ustedes pagan, ¿no? Un poco la relación directa. El canon monóculo, el ISO monóculo. Teníamos a Sensei en la sala de chat de Monóculo y le decimos que ustedes pueden volcarse libremente a www.monóculo.com y de esa forma intercambiar, porque bueno, Sensei vivía un momento muy especial, él sí. Acostumbra a escuchar la versión grabada, pero bueno, hoy va a vivir el nervio del minuto a minuto. Minuto a minuto, como Tinelli, acá el rating está mandando. Exactamente, así que nosotros si vemos que nos extendemos en algún tema y esto tiene como mayor cada vez más y más audiencia, seguiremos, redundaremos, ampliaremos, volveremos a ampliar, o por el contrario, si vemos que decrece, inmediatamente cambiamos, ponemos música, hablamos de otra cosa o hablamos de Tinelli. En fin, un poco vamos a intentar eso. Exactamente. Ustedes notarán una ausencia. Una silla vacía. No es un homenaje como hace Estadio 1 a Rubén Casco, es simplemente Franco Oliverio, que hoy no se puede hacer presente aquí en vivo, pero que va a seguir las instancias de también el minuto a minuto y esperamos tener de todas formas su participación telefónica una vez que entremos en clima. Él nos decía que él sentía como que opacaba mucho a nosotros en su participación y que había querido tomar un poco de distancia. Se abrió en la cancha, dejó el campo libre. Claro, de esa distancia a ver cómo nos desenvolvemos nosotros. Esperamos a estar a la altura del compromiso. Una cosa que la tenemos que anunciar y la vamos a anunciar a lo largo del programa, pero que va a suceder el próximo viernes, pero le recomendamos que ustedes estén atentos, es yo no sé si es uno de los primeros reportajes que vamos a hacer en la era. Primeros no, porque primero estuvo Fernanda Cabrera. Pero vamos a hacer un reportaje telefónico a una figura que tiene de nombre Alejandro Curto, que uno no le puede decir nada y no tiene por qué decirle nada, primero que nada porque es un argentino. Un argentino que está Allende Plata. Claro, nuestra frontera. Pero que este señor se destaca por hacer unas ciertas esculturas con unos fierros de porquería y con todo. Un fierro Viñoli, ahora que se fue del ministerio está de moda. Exactamente, una serie de porquerías que él junta y bueno, la suelda y les da forma y realmente creo que llama un poco la atención, pero bueno, de eso vamos a hablar el próximo viernes. Vamos a tener una comunicación directa con Alejandro Curto, que está en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, y que bueno, vamos a hacer lo posible para darle un poco de vida, para hacerlo lucir en suelo oriental. Esto es como el almuerzo de Mirta, trae suerte. Exactamente, a partir de ahora la vida le va a cambiar, eso lo hablábamos en la previa, en las tareas de producción, él decía... ¿Vos te acordás de, no sé, Cacho de la Cruz cuando empezó? Rubén Ra, toda gente que pasó por Monóculo dejó el demo, la hoy, prueba, y mira dónde están. Y hoy están triunfando. Bueno, ahora le toca el turno a Alejandro Curto. Les decimos a la gente que tenga la amabilidad de repente de buscarlo en internet, es Curto con doble T, Curto, y puede tomar contacto con la obra de este hombre, que tampoco es un recién caído del catre, estamos hablando de una persona que ya ronda el medio siglo de existencia y que sigue jodiendo con lo mismo desde el año 2002. Pero bueno, de eso, todo eso vamos a hablar la próxima semana. Nosotros le vamos a decir a lo largo del programa que estén atentos y también los vamos a informar en esta semana. Decíamos que estábamos asistiendo también en forma lateral a una presentación de nuestra querida selección. Avasallante por la Rusia. Estamos a punto de quedar afuera en el Mundial. Exactamente, de campeones de América, con los mayores, el cantero. Las promesas no están a la altura de nuestros seleccionados mayores, ya que están perdiendo nada más ni nada menos que con Camerún, que por lo que pudimos ver, revisamos un poco la televisión porque pensamos que en un momento estaba fallando. Estaba en negativo, me parece. Usted vio cuando se ve al revés. Exactamente. El negro, lo blanco, bueno, no, pero no. Y luego recurrimos a internet, buscamos y dijimos, Camerún, está en África, o sea que son negros. Y estos son son esos casos en los que la selección hace honor a su origen, ya que todos son negros. No como está pasando actualmente en estas selecciones que se presentan en los campeonatos mundiales, por ejemplo Francia, uh-huh, donde uno puede ver una cantidad de negros que hace totalmente viciar de nulidad, sí, a la selección, ¿no? No es nuevo, igual pasó en una Copa América de las primeras de los años 10 o 20 que Chile impugnó la victoria uruguaya porque tenía africanos. Así que ya le digo que esto no es nuevo. Mire usted. También se da con Holanda. También. Una vez jugar a Holanda. Vergüenza. Y se da cuenta que está totalmente viciado. Vos holandés no sos, tenés que decirle en la cancha. ¿De dónde, ¿cuál de es dónde eso? Saliste? Defendé tu camiseta, claro. No metas pata acá. Usted le tira, como pasa seguido en Europa, en Italia, especialmente a veces en España, en Italia más, le tiran cáscara de banana a los jugadores. Cuando van, ¿sí?, la hinchada contraria le tira ahí para ver si agarra alguno. En una buena, buena onda. No, en la mejor. La mejor. En la mejor. Amigos, una semana también con mucha información en diferentes planos, en el plano político, en el plano empresarial, en el plano de crecimiento de nuestro país, leyes y disposiciones que se toman para los sectores más sumergidos de nuestra sociedad, para que, uh-huh, un poco se pongan a la altura de todos los que nos va mucho mejor que a los pichis. Que todo quede igual que nosotros. Exactamente. Y hay otras medidas que ya era hora, ¿no? Marcando, después vamos a comentar esa franja imaginaria de venir a Italia. Se está por dar una medida que tendría que haberse tomado hace mucho. ¿De qué me está hablando usted? ¿Podemos ampliar ahora, Carlos? Sí, sí, contamos, hablamos. Caballos, uh-huh, calles, carritos. Es verdad. Positos. Todo rima. Este es un emprendimiento que surge desde nuestra intendencia municipal de firme vocación comunista, uh-huh, liderado por la figura emblemática de Ana Olivera, y que, bueno, nos da la primer gran señal de tranquilidad y de armonía. Yo pienso que acá se apostó a la armonía. A la integración también de toda la ciudad. A la integración de unos con unos. Y otros, ¿no?, con otros. Y otros... Y el resto con el resto. Como debe ser. Como debe ser. Como es donde se provoca realmente la verdadera integración. Y bueno, es una medida que surgió en esta semana y que se va a estar poniendo en práctica, o por lo menos ya existe el decreto, uh-huh, en ese sentido, que es la prohibición de que carros hurgadores circulen, opaquen lo que es un barrio residencial como Positos, de clase media alta. Y lo que uno nota transitando las calles, que hay tanto auto en una fila, en la otra, y en ambas, autos nuevos. Ambas y autos nuevos, que mire si lo pasa un carrito y lo raya. Claro, ¿con qué uno va a reclamar? ¿A qué seguro le va a reclamar? Al Mides va a ir a presentar un reclamo de ese tipo. Mire, me rayó el cero kilómetro este hombre. Me lo rayó con la tarjetita del MIR. Sí, le pueden hacer cualquier cosa, o mismo con el carro, porque ahí maneja cualquiera, sí, no hay legislación en el sentido. Hay menores manejando. Bueno, pero esto ya es parte de la historia, uh-huh, como dice Vanescayán, que lo vamos a mencionar. A partir de... No está la fecha todavía donde se ponga en práctica. Pero son tres medidas ya que van revolucionarias. Mochilas en los ómnibus. Sí, no. Reglamentación de la torta frita. Uh-huh. Y ahora los carritos. No está dejando títere con cabeza. No, está espectacular la gestión de Ana Olivera. Y como decimos, va a radiar de hurgadores, de gente que vive de la basura que tiramos nosotros los ricos. Mira, abro la ventana y yo tiro. Y total. Sí, abajo hay uno así, está con los brazos expectantes. Pero ahora no va a tener tanto éxito, va a tener que tener cuidado ahora. Sí. Porque, por otro lado, si uno hace la conducta que usted menciona, Carlos, que es evitar eso tan feo que ver a alguien hurgando en la basura, es mejor de repente levantar directamente de la vereda, si uno tira la basura a la vereda, y le evita, sobre todo un problema de columna, ¿no? Tiene que arquear las piernas, las rodillas, flexionar, si no se le puede venir el lumbago. Exactamente, si uno tira la basura libremente en la ciudad, de todas formas, quienes llevan adelante la tarea de limpieza son esas jefas de hogar, que también están en la franja más baja de poder adquisitivo de nuestro país, que también... Las que barren la vereda. Exactamente, uniformadas, con un colorido realmente precioso que le dan a... Acá en la zona se las ve, estamos cerca del zoológico, siempre al mediodía o luego a finalizar la tarde, cuando usted toma un ómnibus que va para allá arriba... Se las ve subir en balón. Exacto. Y usted tiene la oportunidad de gozar de una charla intelectual. Sí, pero no es para menos y realmente creo que poco importa. Lo que a mí me interesa es que ellas sean capaces de limpiar. Y tienen la oportunidad de hacerlo. Y tienen la oportunidad de hacerlo no en sus barrios. Porque sería muy mal visto. No, aparte ahí ya lo hacen de por sí. No tienen, se levantan, tienen que ordenar la casa y después vienen para acá. Sino que vienen a barrios como La Gente y acá limpian como corresponde. Medida revolucionaria, medida que se pone en práctica. Yo no veo la hora de que uno pueda transitar libremente sin preocupaciones. Si va a chocar, que choque con una persona, con un asegurado. Una cosa también. Va para los contras, porque hoy leí que hay una encuesta que establecía que el 50% de la gente de Montevideo ve mal al intendente. Bueno, esos son porcentajes que se van a estar con este tipo de medidas se están revertiendo. Y otra persona que ha pateado el tablero ha sido el ex intendente Mariano. Mire usted, ¿qué dijo protestando Mariano? Sobre el tema del inicio de hay una demolición de una casona cerca del Zorrilla, usted la recuerda, en Boulevard España, casi Polié, muy linda. Es verdad. Se vino abajo, se demolió, y también otras dos casas gemelas muy importantes de la arquitectura nacional que estaban al lado del puente de Sarmiento se demolieron también, de un Fresnedo City, un arquitecto muy famoso. Estaba declarada como de interés público por la Facultad de Arquitectura. No se ha respetado nada en este periodo y el pasado. Qué increíble, pobre Mariano. Yo creo que está como en un tris, Mariano. Si le viene el síncope. Claro, están poniendo. Este tipo de prácticas está haciendo peligrar la salud de un intendente que se caracterizó también por una brillante gestión. Brillante y ese poder confrontativo para quitar a las masas. Ah, no tuvo. No, que en el momento de. No le temblaba nada. No le tembló nada. Pero mire usted, ¿cómo lo tienen? Tendría que cuidar un poco más las que autorizan. Miren a Gargano cómo está. ¿Cómo está? Miren, no le hagan un disgusto al pobre Mariano. Pobre Mariano. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música. Les recordamos www.monoculo.com para que ingresen en la sala de chat e intercambien. Estaba Fiasco también, que llegaba presuroso para dar el detalle de calidad. La ISO, el tester de calidad para ver si estamos emitiendo en condiciones. Nos dijo que sí y a partir de eso estamos saliendo. Sensei, que estaba tan contento de que nos estaba escuchando en vivo, ya vemos que abandona la sala de chat, posiblemente se dedique de lleno a mirar el partido futbolístico. Está apasionante. De la noche de hoy, o tenga que hacer tareas en el plano de control aéreo. En fin, todo ese mundo de la astrología, la astronomía, los aeropuertos, un poco todo lo mismo. Es una buena combinación. Viene el avión, no, hoy te toca luna en Géminis, luna en Mercurio, no te conviene aterrizar. Hoy no conviene. Estaría bueno hacer una combinación de eso. Un hombre que yo supongo, no estoy seguro porque no lo hablé con él, que estaba siguiendo minuto a minuto cuando llegaba nuestra selección de la República Argentina, luego de obtener la Copa América, estaba haciendo el medium para los medios especializados y decía... Tocó suelo oriental la selección uruguaya, tocó suelo el avión. Y ahí yo creo, no sé, no lo hablé con él, no sé, pero calculo que debe haber sido información filtrada por Sensei a los principales medios de comunicación. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos y decimos, dentro de minutos vamos a tener la participación vía telefónica de Franco desde algún punto de nuestra hermosa y feliz ciudad de Montevideo. Y no le extraña de Canelones, perdón. Canelones, y no le extraña que aparezca en el vestuario del Campín. Cuidado que se puede trasladar rápidamente. Vamos a ver qué pasa. Vamos a la música y ya volvemos. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡Eres que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y una de las noticias que causó conmoción a nivel nacional en esta semana refirió a al cambio de estatus de nuestro mayor emprendimiento, nuestra mayor inversión extranjera en materia de minería a cielo abierto. Eso que nosotros vimos desde la génesis con los mejores ojos, porque dijimos, bueno, nuestro país va a ingresar en las ligas mayores de la minería, del tercer mundo de lujo. De lujo. Podría decir, porque el primer mundo ya no lo practica más. Bueno, eso que veíamos plasmar tímidamente en nuestro país, que decíamos que fue tema de conversación, que nuestro propio presidente nos transfirió en parte responsabilidades a raíz de resolver qué hacemos con la guita, con la mosca, con la teca que nos va a dejar este emprendimiento que nos trasladó. Eso que perfectamente podría haber dicho, yo voy a hacer esto y hago esto, sin embargo él no. Él no pidió quiso un plebiscito, ir a la consulta popular. Exactamente. Todo el mundo tuvo algo para opinar, no importaba que uno supiera o no supiera, bastaba tener la facultad de la palabra. La facultad de la palabra y el micrófono para que se expanda. Claro, no, pero digo, hasta las propias charlas de boliche. ¿Cuántas veces hemos ido, Carlos? Apostamos a cuándo empezar a ti. Finalizado, exactamente, una vez finalizado el programa, que nosotros vamos a tomar la virundela. Flor de timba se armó. Y hemos dicho, te apuesto a que empieza en septiembre, te apuesto a que empieza en noviembre. Un poco así, para darle una emoción. Otro tenor. Y bueno, lamentablemente la empresa no pudo acompañar el proceso uruguayo de presentar un terreno favorable. También puede ser por la dificultad cultural y lingüística de no haber comprendido las palabras de nuestro mandatario, ¿no? Exactamente. La última gran expresión de nuestro presidente en este tema refirió a la forma de distribuir el ingreso o el producido de esta mina. Y él, yo le pido a usted, porque usted domina idiomas. Sí. Él se refirió, le digo, un 50-50. Un 50-50. ¿Qué quiere decir 50-50? Miti-miti. Él quiso decir miti-miti, pero la... Claro, pero si lo podemos traducir, a ver si lo podemos de repente para una persona decir, ¿qué quiere decir 50-50? ¿Qué quiere decir? Reparto ganancias iguales, digamos. Entonces, eso sería... El 50-50 es mitad y mitad, miti-miti. Claro, yo lo que creo es que no fue interpretado cabalidad. Correctamente por los hindúes. Lo que quiso decir nuestro presidente. Lamentablemente nosotros el viernes pasado comentamos este 50-50, dijimos que había comenzado sus primeras clases en el idioma inglés, porque está hablando en una lengua sajona, ¿no? Sí, acláreme un poco, Carlos. Sí, una lengua de origen gótico, alemán, como el alemán, sueco y el inglés, todas tienen el mismo origen. Y bueno, que es muy ruda y con vocablos muy cortados. Algunas palabras de latín, pero la mayoría son así. Y yo lo vi al Pepe que él está aprendiendo online con Lucía al lado. Claro. Le está costando. Y Manuel ahí jorobando. Y por lo que usted me dice, no hay ningún punto de contacto con lo que puede ser la India. En el lenguaje. Sí, sabe que, bueno, lejanamente siempre se dice que todos los lenguajes, o ese lenguaje en particular, viene de la parte aria de la India. ¿Y por qué no lo entendieron? Y no sé, se ha deformado mucho con los milenios. Claro, quizás fue eso. Lo que nosotros quisimos, y lo hicimos a lo largo de esta semana, y ustedes lo pueden ver en la página de inicio de Monóculo, creo que es traducir parte de su intención, la intencionalidad del 50-50. Hay que decir que nuestro presidente no domina el idioma inglés, o sea, son sus primeras clases. Por más que él está en un intensivo de inglés, no, todavía no está dominando. Es una persona ya mayor, y siempre los mayores demoran más. Anota todo y demora. Lo que yo creo que quiso presentar era la posibilidad de dividir el país, mitad y mitad, mitad para Aratiri y mitad para nosotros o para algunos de nosotros. Mitad vaca en la parrilla y mitad ante la vaca yo me pongo de rodillas. Que la otra parte va a ser hindú. Exactamente. Hay que venerarla. Puede ser algo así. Pasó, como decimos, del primer lugar en la inversión al cuarto lugar en prioridades de inversión de esta minera. Provocó reacciones de todo tipo. La gente, nuestro presidente se refirió en términos muy, muy democráticos en este sentido. Dijo esto porque se politizó, porque metieron... Y la gente entiende, ¿no? Él no llega a decir nada, pero se entiende. El viru viru. Y pasamos a un cuarto lugar. Yo lo convoco a usted, Carlos. Usted domina sí. El inglés, usted domina otra lengua. ¿Cómo podemos hacer nosotros como uruguayos para hacer reconsiderar a esta minera? Que no, que esa medida que toma ahora, es decir, de primero al cuarto puesto, eche para atrás. ¿En qué idioma le podemos decir y cómo le podríamos convencer? A ver si usted se anima. Creo que es la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación. Cuando vemos que nuestro presidente hace su mejor esfuerzo, toma sus primeras clases de inglés y le erra, le pega un viandazo, creo que está en nosotros, en cada uno de nosotros, hacer nuestro mejor esfuerzo para vehiculizarlo en el camino correcto. Sí, se le podemos dirigir en la lengua colonial que han tenido ellos, que la comprenden bien. A ver. Decirle, come back, RTD. Claro, pero más, hay que decirle más, pero que reconsideren. Think it again. And please come back to our country because we are the best and we have the best land to offer you. En un speech medio americano de vendedor, ese puede ser un buen approach. Es que usted con eso considera, yo le lo convoco después, sí. Carlos, que nosotros cuando nos vayamos a tanda, de repente usted entiende italiano, ¿verdad? También. En italiano, de repente hay un funcionario, ahí está Puntigliano. Eso entiende, seguro. En nuestro país está Puntigliano, es el gerente general, quizás nos esté escuchando. Capaz que por ese lado le tocamos las fibras íntimas, claro, digo, esto está en nuestras manos. Se había presentado la opción de nacionalizar el hierro por parte del Partido Nacional, una colectividad política que siempre ha sido muy defensora de nuestro patrimonio desde siempre. Lo dice su propio nombre, de colectividad nacional ante todo. Totalmente. Estamos esperando la comunicación con Franco, si él lo dispone y nos está monitoreando, que por favor se comunique. Es probable que ahora se comunique porque ha terminado el partido y Uruguay ha quedado eliminado. Bueno, o sea, amigos, ahora a violín en bolsa y hasta la... ¿Cuándo es el próximo Mundial de la Sub-20? Sí, 4 años. 4 añitos esperando tranquilazos que las cosas se acomoden, que haya cambio de técnicos, que lo que no dio la estrategia de... ¿Cómo es que se llama el técnico este? Un técnico que lo delata el nombre, el apellido. Berseri. Berció y marchó y no clasificó. Un señor que tiene en su mayor mérito es haber sido ayudante 10 años de Julito Rivas. ¡Upa! El gladiador del pantanoso. Un hombre que revolucionó el fútbol. El fútbol a nivel mundial. Bueno, marchó Uruguay a otra cosa, mariposa. Los queremos acá, los pibes. Que vengan hoy, mañana, ya. Que vengan hoy. Creo que tenemos una oportunidad también de ir a recibirlos. Esto más allá del triunfo. ¿En qué puesto quedarían? ¿Octavos, novenos, décimos, decimosextos? Lejos porque son como 24, así que. Y se clasifican. Hay Cocoa, parece que hay varios. Bueno, algún incidente creo que. Amerita, por lo menos. ¿No? Por lo menos uno. Si pierde, lo menos que puede hacer es machucar alguno, ¿no? Es lo mínimo. Y con Camerún, una potencia en fútbol. No también. Sabe lo que fue el gol, no sabe lo que fue el dominio camerunés. Realmente no seguía el minuto a minuto del partido. Pero bueno, a otra cosa, mariposa. Otra cosa que tenía con respecto a lo de la selección, y tenemos que destacarlo, es el comportamiento también de nuestra plana política en los momentos que juega nuestra selección. El respeto que le brindamos todos y cada uno de nosotros cuando se está desarrollando el fútbol. Nosotros lo hicimos días que coincidió que jugaba la selección mayor con Monaco. Nosotros estuvimos aquí mirando el partido y luego hicimos el programa. Ese mismo ejemplo que hace Monóculo tímidamente, es imitado por los legisladores de nuestro país, que en estos días hicieron un homenaje. Usted, si tiene por ahí, Carlos, le pido por favor que me ayude un poco en lo que llevó adelante este cuerpo legislativo cuando la selección recibió su homenaje como se lo merecía. Justamente, ayer, dice, por la Cámara de Diputados, se votó un homenaje a la selección para este miércoles, ¿no? El día que venía. Pero allí no terminó la sesión. La sesión comenzó 20 minutos más tarde y culminó una hora y media antes, en una demostración de gran eficacia, pero también de amor al fútbol, ya que faltando por aprobar varios convenios internacionales, sí, mire lo que le hablo, que nunca llevan mucha discusión porque vienen consensuados desde la comisión, los diputados se retiraron apresuradamente para presenciar el partido de la Sub-20, que justamente ahora queda eliminado. Ahora queda eliminado. Un gesto maravilloso. Convenios internacionales, todo eso puede esperar. El mundo, es como dice Moria Kazan, se quieren... El mundo se quiere prender de la teta de Uruguay. Y Uruguay tiene sus tiempos para darles cuando corresponda. Ahora, después de esta eliminación, creo que hasta dentro de 4 años no lo discuten esos convenios. Y no, podrían de repente discutirlo ahora que se viene la... Ahora se viene la serie. Ahora no, viene un submundial también, ¿no? El sub-15, ¿cuándo es? Sí, no sé cuándo es, sub-15, el campeonato uruguayo, y empiezan ya en septiembre, octubre las eliminatorias. Bueno. El Vía Crucis. Pero ya empezamos mejor. El quinto de América juega con el cuarto o quinto de Asia, así que vamos bien. Estamos ganando ya. En el repechaje. Bueno, ¿con quién nos tocará? Vamos a estar atentos. Maravilloso comportamiento también de nuestra plana política. Ya han hecho varios ejemplos. Recuerdo a Semproni comiendo su empanada y vino con el partido Peñarol, creo que era. Uh-huh. Y algunos otros que han... También se pudo... alguna oportunidad quisieron poner una pantalla gigante en el hemiciclo para seguir partido de la Celeste. Sí, no es para menos. No se puede. No es para menos. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. No tenemos la comunicación con Franco. Está desaparecido. Capaz que está llorando. Él es muy sentido de la camiseta. Capaz que está en el trono. Puede ser algo así. Vamos a la música y ya volvemos. Emergency services say the situation is shocking, and they had no option but to put us in a room and lock us in, quarantine the victims. White marks and bloodshot eyes, these are the symptoms. Parasites, the more we try to fight it, the stronger it gets, the weaker we become. It started with one, now these millions reported to have been contact. The picture gets fuzzy, the sound dies, and the screen goes black. Left in the darkness, are we gonna cower and sit, or gather the power to try and get us out of this shit? And in the moments just before we begin to break out, I hear the voices of those standing beside me shout, this is the reason why I live. Get back everything that I take. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 16 años. Torna a casa, Ratirichi, pensiamo noi a la vostra miniera. Seguimos intentando, probamos con el italiano, ahora para ver si retorna la inversión de Aratiri a nuestro país. Por favor, piénsenlo, no hagan caso, no se dejen llenar la cabeza con lo que dice la banca internacional, no tienen nada que ver, nosotros miramos otras cosas, nosotros somos buenos, nosotros podemos... Se llevó, esta semana también se planteó un cambio que fue frenado por la oposición para beneficiar... Un tratado con India. Totalmente. Que tenía una cláusula, parece que no permitía que el Estado uruguayo nacionalizara las mineras por un tiempo X. Exactamente, ni nacionalizara ni expropiara. Ni expropiara. O sea, hay un compromiso que podemos hacer... Lo puede tomar nuestro gobierno, pero lo respaldamos todos y cada uno de los ciudadanos. Lo que decidan quienes nos manden está bien. Recapaciten, piensen, están a tiempo. También no tienen sé qué más decir. Reconsiderarlo porque esta gente son capitales hindúes que le van a asegurar a los trabajadores que laboren allí el nirvana luego de unas cuantas reencarnaciones. Totalmente con la cifra, con el monto. Sí, el contrato dice, la próxima te sale hormiguita. La próxima comes. La próxima morfás. El próximo sueldo comes. Bueno, estábamos, Franco nos decía, bueno, no me puedo comunicar, le daba ocupado. Yo lo pude comunicarme con él en el tema musical, pero se oía lágrimas. Está llorando. Hay que decir y hay que destacar cómo nuestro público también se suma a lo que son la opinión mayoritaria. Y una vez finalizado el programa, Beto, que está en Valencia, nos dice en la sala de chat en un mensaje directo: el proyecto Auchaín Borrás sigue vigente. Sí. Polenta. Sí. Anotate en un grupo de parodistas. El Pepe te está esperando. Y más adelante dice Polenta: ¿quién le hace los chistes? ¿Rafa Cotelo o el Piñe? Sos horrible. Uno de los dos seguro, porque están ahí siempre con la Celeste. Sí, están acompañando a la Celeste. Sí. Son personas de Tenfield, ¿no? Tenfield y una gracia, una chispa que se incendia Montevideo. Exactamente. Y el otro, Rodrigo Romano, que de su me encanta Rodrigo puesto Romano de locutor también incursiona en la pavada. Ahora sí, ¿cómo pavada? Es la soltura, vamos a ver. A ver. Buenas noches, Flavio, buenas noches, de Patio. Buenas noches. ¿Cómo estás, Franco? Mire, nosotros, le voy a decir la palabra justa, estoy buscando la palabra justa, nosotros a este momento indignados. Ah, a ver, ¿y en qué sentido y por qué? Digo, amplíeme un poco. Tiene un origen periodístico la indignación, deportivo la indignación. A ver. Trasunta a todo el ser nacional, ¿no? Nosotros apoyamos fervientemente la ida a la sede del gobierno nacional de los futbolistas de la selección sub-20, para que reciban el símbolo patrio, ¿verdad? Es verdad. ¿No? Y estamos ahora, ya salimos al minuto y medio que había terminado el partido, Salimos a varios medios, a varios amigos de la Asociación Uruguaya de Fútbol para practicar un acto de desagravio, ¿verdad?, del símbolo patrio. ¿Usted dice una devolución o una, que...? Por supuesto, inmediata. Bien, me parece bien. Parece además que se debe hacer una caravana de desagravio al símbolo y de agravio a los futbolistas. Podríamos hacer una caravana por todo en Italia y azotarlos. ¿Sí? Una tomatina. Exactamente. Una tomatada, una huevada, lo que tengan a mano. Pero bien, me parece bien, porque de la misma forma que nosotros no tenemos pereza, ¿sí?, y no nos cansa esperar 4, 5, 9 horas para que llegue nuestra selección. Para saborear las mieles del éxito. Claro, de la misma forma tenemos que actuar para ser coherentes, pienso yo, ¿no? De la misma forma podríamos hacer una caravana con estos señores que se presenten en un vehículo descapotable y que cada uno, bueno, vierta sobre los jugadores de la misma forma que la caravana le tiraban besos, flores, aplausos, bombachas. Flores, bombachas, alguna pizza, llegado el caso porque tenían hambre. Bueno, a estos señores le corresponde todo lo contrario. Y bueno, y sabemos además que eso siempre es una representación, ¿no? De alguna manera, que el pueblo uruguayo que siempre ha intentado tener, ¿verdad? Es verdad. El movimiento histórico que se ha suscitado, tanto deportivo como político, como social, como cultural, en este momento tendría que, representando esa indignación, hacer lo que más le plazca. Nosotros tendríamos esa iniciativa, puede ser otra también, ¿verdad? No, y está bien, digo, cada uno, yo creo que en el revoltijo de ideas es que surge la gran idea, ¿no? Exactamente. Dígame una cosa, Franco, ¿dónde está usted? Porque estamos en un... Mire, le voy a decir, yo ahora no sé muy bien dónde estoy porque lo único que tengo alrededor mío es humo. Yo escuché al principio del programa, lo escuché con muchísima atención, que hay un artista del hierro, me decía usted. Un muchacho que agarra y retuerce hierros y le llama arte a eso, pero bueno, y de alguna forma hay que llamarlo, no se gana el pan con eso, ¿qué va a hacer? Ahí va. No, digo porque si usted me puede pasar después el teléfono, porque acá yo tengo otro artista del hierro que está hace un buen rato en mi casa y me ha llenado de humo la casa. No sé si... ¡Qué porquería! ¿Usted se acuerda cuando los viejos sanitarios venían, le ponían el desodorante, se iban? ¿Usted gozaba del ambiente mucho más hermoso que lo que cuando había llegado? Bueno, acá pasó al revés. Ay, Dios. Acá nosotros lo esperamos con comida, lo esperamos... Porque queríamos tener una relación afectuosa con un... Con un hombre que tiene un oficio que es digno, en definitiva. Con un obrero. Que suena tan feo, pero a veces no. Sí. Hay gente que es obrera y que de repente no es mala gente. No, se le puede esperar con el pan en la mesa de servicio, digamos. Exactamente. Lo esperamos, como bien dice Carlos, con el pan en la mesa. No miró el pan, porque también había asado. ¿Miró el vino? La carne, yo creo que hacía muchísimo tiempo que no... No probaba. Que no probaba, claro. Está bien. Bueno, y después me llena de humo la casa y hizo alguna cosita, no lo puedo negar, ¿verdad? Bueno, lo importante es que se gane el jornal, Franco. Sí. Siempre esta gente tiende a demorar más el trabajo porque es por día y a comer bien. Sí, Carlos, pero es totalmente... Es que hay una cosa, que si los obreros y los empleados comieran lo que comen cuando paga uno que es patrón, serían unas bolas caminando. Absolutamente. Es así, sí. Es creer o reventar. Y claro, pero es que yo lo tuve en mi mesa, no puedo negarlo. Pero a mí me pasa, ¿cuántas veces hemos hecho en los Monóculo Entertainment a fin de año la cena? Y uno dice, bueno, ¿cuántos empleados son? 35, bueno, 35. Divide, claro, la cantidad de los kilos, pero siempre sobrepasa. 70 kilos. Que pero hay que comprar el doble, sí, o el triple, doble, ¿sí? Van con un hambre. ¿Y las damajuanas? Y las damajuanas que se toman, increíble. Y usted sabe que cuando hoy le comenté, porque fue uno de los temas, o que va a haber, no sé todavía, porque yo, si ustedes ya lo tocaron ese tema, el tema de los 10.000 pesos. No, todavía no lo hemos tocado, pero no, usted no estaba escuchando atentamente. Siempre, pero usted sabe que le tenía que alcanzar, de repente me pedía un vaso de agua, de repente me pedía alguna cosita. Lleno de partes le salió, Todo el tiempo demandando. Claro. Y entonces en un momento, pero bueno... Él me decía que era de los 5.000 pesitas. Y usted sabe que ahí se me... Se le rompió el corazón. Se me partió el alma. se me partió el alma. Pero no haga nada para que abandone esa condición. No. Pregúntele una cosa. ¿Hace cuántos años que lee 5.000 pesistas? Si quiere se lo pregunta a usted. Sí, sí, por favor. Bueno, se lo paso. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Ah, buenas noches. ¿Cómo es su gracia, por favor? Bueno, mi nombre, me dicen el Lalo. El Lalo. Lalo, Franco me comentaba y llamaba poderosamente la atención su situación de 5.000 pesistas. Sí, sí, efectivamente. Nosotros pertenecemos al gremio de los 5.000 pesistas y bueno, y estamos ahí con la gente y bueno, y un poco luchando para que se reivindique nuestra situación, ¿no? ¿Y usted quiere abandonar eso? ¿Hace cuántos años que lleva esa condición de 5.000 pesistas? Ah, bueno, yo le voy a explicar. Yo de chico, mi padre comenzó a darme una changuita, ¿vio? Mi padre también en esa época no era 5.000 pesistas, pero bueno, ya tenía lo suyo. Y bueno, y empezó a tirarme algunas cositas, haciéndome pibe, mientras yo me iba haciendo algunos pesitos para mí. Y bueno, y cuando quise acordar, bueno, yo ya era una persona asalariada, con mis aportes, con todo mi beneficio. Uh-huh. Y bueno, y me asesoraron y resulta que me había transformado en esta especie de gente que los otros son los que llaman 5.000 pesistas. Nosotros estamos muy contentos también, ¿no? Y no es para menos, no es para menos. Digo, 5.000 pesos hoy, si uno se administra, le sobra. Yo le voy a decir la verdad que yo mi gustito me los doy. ¿Y cómo no? Mi cosa, yo tengo una noviecita también, ¿no? ¿Usted gusta de comer todos los días o ya no? No, pero lo que pasa es que ahí está, yo creo que hay que cambiar el paradigma de la situación. Exacto. Eso es el de comer todos los días. Es un mito. Es una cosa que uno se plantea y que yo creo que todo el mundo tendría que empezar a revisar un poquito. Yo, si usted me viese mi figura, no parece. Mantiene muy estable y bueno, yo soy una persona muy ágil y a su vez puedo ir aprovechando el tiempo que comúnmente invertía otros días en comer, hoy yo lo estoy aprovechando y mis días se han transformado de 48 horas. Mire usted, cuando tantos y tantos dicen, ay, no me dan las 24 horas, usted, 5.000 pesistas, que uno a priori cuando le dice, vamos a hablar con 5.000 pesistas, para mí era una curiosidad. ¿De qué hablen? Realmente, de a ver si encontraba algún tema, igual puedo encontrar temas y descubro una persona que puede ampliar su día, su jornada laboral. Y de esas 48 horas, por ejemplo, ¿cuántas trabaja usted? Ay, bueno, nosotros el trabajo para un 5.000 pesita de mi altura se transforma en una vocación. Usted ya me ve, digo, yo estoy en este momento y arranqué a las 8 de la mañana, salí de mi casa como tanta gente. Uh-huh. Y aún no he vuelto. Y no sé si voy a volver, porque en realidad es que le rinde mucho más, ¿vio? Le rinde mucho más el día. Totalmente, y aparte yo no estaba en mis planes, el señor Franco acá muy amablemente ¿Le invitó? Me dio de almorzar. Mire usted. Y se quedó hasta ahora. A cambio del trabajo, obviamente, ¿no? Y bueno, y aquí ya se me corre el día y yo he podido seguir tranquilamente trabajando hasta la madrugada, porque yo ese plan que tenía ya no lo tengo que hacer. Y puedo seguir al señor Franco continuándole con mis trabajos de... Que así sea, que así sea. Bueno. Porque de esta forma es que construimos patria. Con respecto a los 5.000 pesistas, usted me dice, usted se da los gustos, tiene una vida, diríamos, estable. ¿Ah? ¿Mantiene un hogar? Mantengo un hogar, mantengo el hogar de mi novia. Uh-huh. Y mantengo el hogar de mi familia anterior también, que bueno, en un momento yo me separé, pero bueno, ellos también pueden vivir, y de tanto en tanto, no le voy a decir al viejo que ahora ya está jubilado, le tiro algunos manguitos también, para que él se revuelva, alguna cosita, nos da un poco para, sin abusar, ¿no? No vamos a decir, sí, pero... vamos repartiendo un poco con lo que nos da, porque uno también, ¿para qué se la va a andar guardando, no? Exactamente. Después ¿para qué? Para los gusanos no tiene sentido. No tiene sentido. Y sin duda le voy a comentar que a uno, para mí es una... ya le digo, es una vocación, porque a uno le va cuestionando todo, ¿no? Uno va a adquirir algo y primero se pregunta para qué. Claro. Le va a comprar un par de calzado, se pregunta para qué, y al final uno va andando de una manera muy muy rica por la vida, una riqueza que no todo el mundo conoce. Claro, la riqueza de la liviandad. Totalmente. Le agradezco sus palabras. Y una última pregunta que le hago. Uno. Usted decía, yo soy de los 5.000 pesistas, estoy haciendo lo posible para revertir la situación. Y la pregunta es, ¿hace cuántos años que usted es 5.000 pesistas? Así, en un cálculo rápido. Más o menos, quitando ajustes y eso y todo, ¿no? Uh-huh. Y fácil hará unos, ya le diría unos 15, 20 años más o menos, que nos venimos manteniendo bien en esa cifra, que por suerte van de la mano junto con otras cosas como la inflación y ese tipo de cosas que a uno siempre le van cuestionando, y uno se acuesta y antes de acostarse reflexiona y dice, qué linda vida que tengo. Exactamente. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena revertirlo o de repente tirar 15 años más 5.000 pesistas? Para que lo piense, se lo tiro. Hasta la jubilación. La verdad que hoy no sabía con qué pregunta me iba a ir a acostar, pero me iba a ir a acostar con esa pregunta. Realmente da para pensarlo. Y ahora que estamos por encargar un pibe con mi actual noviecita, yo creo que me gustaría que también poder dejarle un legajo a él. Claro, que lo vea en ese momento de la vida, ¿no? Sin duda. Bueno, le agradezco mucho por el testimonio, ¿eh? No, por favor, ha sido un placer, y ojalá que varias personas vuelvan a se unan a nuestra causa, ¿verdad? Son muchos más de los que uno imagina. Bueno, los 5.000 pesistas, no está solo en esa situación. Muchas gracias. Bueno, en el nombre de todos, entonces saludamos al programa. Bueno. Le vuelvo a pasar con el señor Franco y muchas gracias. Bueno, ya le digo, tengo que seguir trabajando porque... Y sí, estos minutitos de alguna forma hay que reponerlos, ¿no? Hay que reponerlos, aunque sin duda que devolverle este testimonio a la prensa, a la gente tan dedicada como ustedes, siempre es una ganancia para nuestro país. Bueno, le agradezco mucho sus palabras. Buena suerte y buen trabajo, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. A la audiencia. Gracias. Hola. Franco. Sí. Se expresa muy bien. Se expresa bastante. Se expresa muy bien. Realmente, a priori, yo le digo, me había provocado un profundo rechazo tener que hablar con un 5.000 pesistas. ¿Sí? Pero después le digo que encontré una persona, un ser humano riquísimo. Por todo lo alto. Que ofreció un testimonio en el equilibrio, no ese reclamo así repugnante de que quiero ganar más plata, quiero más plata. No, al contrario, tengo esto, me sobra, ¿qué hago con todo ese dinero? Realmente lo felicito. Lo que yo le decía y le planteaba como última incógnita es que usted no haga nada, Franco, para que abandone la condición de 5.000 pesistas. Este hombre es feliz así. Si usted le empieza a tirar plata, yo sé que usted es maniabierta, que le va a ser muy difícil. Imagínese. Pero trate de no hacer nada para que abandone esa situación, ¿eh? Sí. No lo sé, como dice Carlos. Yo creo que sí, a veces no hay que ceder porque eso promueve también la madurez. Además, fíjese una cosa, yo lo escuchaba y se lo quería decir. Usted tiene en su casa un consumidor, no un consumista. Sí, exactamente. Yo le he hablado con él durante el transcurso de la tarde por momentos, porque, bueno, después del asado yo le daba el agua y le decía, no hay cosa más sana que el agua, ¿verdad? Es verdad, es el líquido elemento. Cortos, estamos como estresados de consumir los azúcares ese que vienen en los refrescos. Claro. Arriesgando la salud. Exactamente. Y hablando de esto, una última cosa que sí, ustedes ya la tocaron, un último tema ahí que realmente la gente está sensibilizada, ¿no? Pasé hace un rato largo por Positos, la gente está mal. Alguna gente decía que qué va a pasar ahora cuando saquen los cartones, que dice que cuando ellos lo dejaban al lado de los containers, sí, se los llevaba inmediatamente. Un carrito ahora parece que, bueno, que no están a salvo del viento ni las inclemencias del tiempo, que desparraman los cartones por pocitos, y que, bueno, que iban a presentar una demanda a la intendencia, de que de alguna manera se pudiera seleccionar aquellos carritos, no aquellos que molestan más, que ponen el palito, que se meten adentro del container, que es una cosa bastante desagradable, sino aquellos que recogen cartón y dejarlos entrar. Alguna chapita, algún carnecito. Un certificado, dice usted. Una matrícula de cartonero, por ejemplo. Podría ser. Le digo porque usted, que se contacta con la gente, que está en contacto con la gente de la intendencia, sí, a que le pueda aceptar ese reclamo. Bueno, no. Bueno, tienen, al igual que los pasivos, tienen todo un mecanismo para plantear su reclamo, ¿no? Sí. Para eso está el alcalde, esa figura que muchas veces dice, ¿qué hace este hombre? Claro. Puede llevar adelante, puede vehiculizar esos reclamos vecinales, ¿no? Es verdad. Esa figura tantas veces ignorada, ¿verdad? Una figura que está, creo que, en todos los ámbitos de la sociedad, y usted lo nota permanentemente. Totalmente. Esa gestión silenciosa, casi imperceptible. Sí, que uno le pregunta a cualquiera en la calle y dice, ¿cuál es su alcalde, el alcalde de su barrio? No lo conoce. No lo conoce. Porque, claro, permanentemente están trabajando en el anonimato. Claro, no están queriendo ser protagonistas. No juegan a famosos. No. Juegan a trabajadores, que es diferente. Bueno, le agradezco infinitamente que me hayan dado esta oportunidad. Estuvieron, los vi al principio un poco perdidos, incluso le iba a decir una cosa, la cámara, ajá, está un poquitito baja. Está baja, sí. Y entonces tienen problemita con el... Con la azotea, ahí está. Pero ahí es cuando fluyen las ideas, por eso a veces algunas ideas se van de la pantalla. Con razón, pero me pareció muy bien, de cualquier manera, una dinámica extraordinaria como siempre. Bueno, le agradezco. No, era un poco el gran desafío que nosotros teníamos por delante, ¿no? Igualarlo. Que fue lo que manifestamos al comienzo. No sabemos si vamos a estar a la altura, pero bueno, sus palabras son más que bienvenidas. Fuera dudas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mucha suerte. Un gran abrazo para los dos. Bueno, y una última cosa. Sí. Rece para que venga la Tirí. No me diga, porque mire, es una de las cosas que tengo acá en el... Estamos escribiendo ya. Le digo que estamos escribiendo. Yo, no sé, no lo iba a decir, usted ahora me obliga a decirlo. Tenemos relación con Puntigliano. Bien. Tenemos relación con su mujer, fue a mi misma escuela, su mujer, Gabriela Cazulo. Mire usted. Tengo de amigo al hijo en Facebook. ¡Upa! Sí, tengo al hijo Diego Puntigliano Cazulo. No me gusta dar nombre, pero en este no, vale la pena. Está obligado. Estoy obligado. Lógico. Bueno, yo creo que con la sensibilidad que ha demostrado Puntigliano en cada momento de su actividad pública y privada, creo que él está con un oído abierto para propuestas. Yo creo que la de Monóculo, la que encabezó Monóculo, es una de las más importantes, yo creo, de dividir nuestro símbolo patrio entre esas dos amores. Que claro, no solo el símbolo patrio, dividir nuestro país. Claro, no dejarlo en símbolos. Exactamente. Está en nuestro poder dividir, hacer una frontera, la frontera minera, una frontera interna. Es verdad, es una extraordinaria idea. Vamos a ver qué pasa. Bueno. ¿Quería agregar algo usted, Carlos? No, que simplemente siga con la hospitalidad al trabajador, ¿no? Y después me cuenta de toda esa experiencia, ¿no? De tener un trabajador en la casa, en fin, todo. ¿Qué se siente? Y hay cosas que no le puedo transmitir telefónicamente, lo vamos a hacer. Y no ahora, porque está ahí escuchando. Exactamente. Por eso, pero después lo hablamos, no se preocupe. Bueno, muy bien, así será. Un abrazo grande, ya sé. Igualmente, Carlos, igualmente, Flavio. Vamos arriba a la celeste. Muy buena, igual vamos arriba, con Tutti, ¿eh? Exacto. Hasta luego. Era Franco, un testimonio de la vida real. A veces uno se sorprende cuando escucha estas cosas, pero suceden. Hay gente que sí y que vive algo que realmente uno está atado al consumismo y no puede hacerlo, no puede ser feliz con 5.000 pesos, pero sí hay gente que se revuelve. Sí puede recibir el testimonio de quien lo es. Hablando de revueltas, sí, hay una información que trascendió esta semana que habla de la situación que se encuentra nuestra principal fuerza política, y estamos hablando del Frente Amplio, que han trascendido algunas rencillas internas y está peligrando la consecución de esta fuerza en el ejercicio de el poder. El poder desgasta y ya se ven los primeros estertores de las rencillas, digamos, ¿no? Porque en este caso el MPP, MPP, se queja, digamos, en documentos que han trascendido a la prensa, de la quietud o el conformismo, el gato pardo, que está en el seno del Frente Amplio, en los grupos más moderados. O sea, mirándolo bien, todos los demás. Excepto el Partido Comunista y el MPP, todos los demás. Exactamente. Y bueno, en que esa situación podría hacer peligrar la unidad. Recuerde que ya ha habido escisiones del Frente hace mucho, aquel político de raza, el decidido, el que ponía la decisión en la mesa como batalla, que se fue. Es verdad, después se fue, también lo mencionábamos el otro día. Rodríguez Camuso. Ahora Sarabia, y no recuerdo quién más, pero son esos básicamente. Una situación que si nos planteamos, si hacemos una proyección de cambio de gobierno, podría provocar volcar una cantidad de gente al mercado laboral, porque se verían desplazados en sus cargos, y yo no sé si la actividad privada está capacitada para absorber tanto talento. Exactamente. O sea, cosa que desbalancee la economía, ¿no? Difícil. Tenemos un ejemplo acá, Puntigliano. Un hombre que justamente dejó la función pública porque no había hecho el piso. Del agua a la tierra, a la beta profunda. Exactamente. Pero bueno, este documento trascendió esta semana. Yo creo que acá es una obligación de la fuerza política establecer, articular los mecanismos para que esto no suceda, ¿no? Santa Baré ya salió a la palestra pública más o menos tratando de hacer eso, ¿no? De ordenar la cancha, poner un cronograma, reforma del debate, del programa el año que viene y todo así, con miras al 2014. ¿Te parece? Parece que sí, y este documento va en la misma línea, no, se ve. Yo que sé, usted dice que no. Yo creo que no, si es una autocrítica... Es bienvenida. Con el solo afán de, bueno, detectar algunas cositas. Hablando de beneficios y situaciones favorables, podríamos decir... Tiempo atrás, no, hace una semana que lo mencionamos, nuestro ministro de Economía, Lorenzo, nos dio un mensaje tranquilizador en relación a las crisis internacionales. Y ahora, conjuntamente con ese mensaje, se establecieron plazos concretos y nosotros... Es nuestro compromiso de comunicarlo. Hay 24 meses de ahora y más hasta el 2013, 24, un poquito más, porque todavía no terminamos el 2011. Hasta el 2013 hay un blindaje económico. No nos toca absolutamente nada de la crisis internacional. Pueden caer los países que caigan. Tenemos como la guerra de las galaxias monetaria. Acá tenemos el escudo. Totalmente. Un mensaje que da la posibilidad de, por ejemplo, uno ingresar en cuotas a comprar lo que se le ocurra. Yo llamé y mañana paso y ya me dan la plata. Ya tengo el gasto delimitado, todo pensado para ver qué voy a adquirir y bueno, y pagarlo en módicas cuotas. 24. No se exceda de las 24 porque ahí puede haber algún descalabro. Pero los próximos 2 años, realmente esto viene atado con una noticia que nos llegara... hace unos días que no pudimos comentar, nos la mandaba Juan Andrés Velo, que aprovechamos a saludarlo y desearle un buen viaje porque emprende un viaje turístico de unos cuantos años a el viejo continente, una joven promesa de nuestro país, que hablaba de la relación que hay entre la entrega de tarjetas de débito y las tarjetas de crédito que se hace en nuestra plaza financiera. Un arrollador porcentaje de crédito. Utiliza exactamente las tarjetas de crédito. Esas son señales. por todos lados de la bonanza económica que tenemos en este país. La de débito, esa que le va a sacar plata. Le saca plata al sueldo suyo, no tiene gracia la que tengo yo. Es la más aburrida. Yo tengo la de cobro, no quise la de crédito. ¿Usted tiene la de débito? Yo tengo... Sí, es de una tarjeta... ¿Pero usted puede comprar? Con esa no, pero hay algunos negocios que tenemos conmigo en el banco y ahí usted va y se lo debitan, sí. Pero es aburrido. Es aburrido. Usted puede, tiene la posibilidad... Yo no sé en qué cabeza cabe. Ante una tarjeta de débito que lo va a despojar de sus bienes con otra que le va a dar millones. En el caso de los sueldos que se cobran ahora por tarjeta, tendrían que darle directamente una tarjeta de crédito. Y dejar la plata ahí, que te gaste. Quiero que se vaya debitando automáticamente. Y hoy se puede hacer, uno no tiene por qué andar más con plata en el bolsillo. Puede vivir perfectamente sin plata. Unas moneditas así para los 5.000 pesistas. Una propinita, sí, pero nada. Y ahí me estoy equivocando, me estoy apresurando. Uno sí. Que se mueve, que se traslada en auto, también algún peso tiene que tener para el que le cuida coche y el que le lava el vidrio, que si no le rompe todo. Exactamente, algunos pesitos hay que andar, pero no mucha plata, realmente no se precisa mucha plata. Con una tarjeta de crédito y una de débito y planes a 24 meses. Ya está. Se mata de la risa por la vida y vive hecho un cra. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música. Lo convoco. ¿En qué idioma podemos intentar ahora, Carlos, convencer a Aratirí para que se recapacite, para que repiense, para que, bueno, el mensaje, siendo portavoces de los medios de comunicación, el mensaje... la invitación permanente a que se mantenga, que cambie el orden, que no queremos ser cuartos. Cuartos fuimos en el campeonato mundial. Y ya está, ya ahora pasó. Ya fue. Queremos ser campeones. Queremos estar en el primer lugar de la de las inversiones de Aratirí, del grupo indio. ¿Podemos decirlo ahora, luego? Sí, sí, ahora. Yo me gustaría que usted lo dijera. Nosotros vamos a escuchar arriba un poco de música y luego volvemos. Saludamos a José Pedro, que está también en la... En la sala de chat, que no lo habíamos visto, decíamos, está Beto, está Fiasco, bueno, y estamos nosotros. A ver, dígalo como... Vamos un poco al norte con nuestros vecinos. Exacto. Sí, Aratirí, ven para casa con nosotros, vamos a hacer a mayor mineira del mundo. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue el Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y bueno, revisamos un poco la agenda noticiosa y nos comunicábamos directamente con Emiliano porque, bueno, es una persona que domina el japonés. Uh-huh. Y queríamos intentarlo por el lado de japonés. Le decimos a la gente de Aratiri, si está siguiendo el programa, que nos puede dar el mensaje de sí, repensé todo esto, voy a invertir, Uruguay sigue siendo primero. Nos gustaría que fuera a través de la sala de chat que nos dijera eso y ser nosotros los portavoces de esta reconsideración. Uh-huh. en materia de prioridad. Pero bueno, Emiliano nos decía, no, los indios no son capaces de entender el japonés, lo veía como muy difícil y bueno, nos pedía excusas. De todas formas, se comprometió a mandarnos un mail para que nosotros reenviáramos a Aratiri para ver, intentar con diferentes lenguas. Un poco también para mostrarle las diferentes, la cultura de este pueblo, que puede pedirle por favor en español y le puede pedir por favor en portugués, en inglés, en italiano, lo que sea, ¿en qué más? ¿En francés? ¿Podemos intentar? Puede, sí, sí. Podemos intentar en francés también. Eso yo creo que los va a conmover. A quienes van a conmover dentro de poco tiempo, si no están atentos, es a todos quienes tengamos servicio doméstico en nuestro hogar. Ay, no me hable, Flavio, que esto es el acabose. Totalmente. Una noticia que nosotros comentamos hace un buen tiempo y hablaba justamente de la prosperidad de nuestro país, tenía relación con la capacidad de un país de captar la mano inmigrantes. La mano de obra continental especializada en el rubro doméstico. Totalmente. Y se hablaba de que muchas empleadas domésticas, uh-huh, que fungen en los barrios, diríamos, mejores, los más lindos. Sí. Carrasco, Carrasco Sur, Positos, todo es Punta Carretas, todo eso. Claro, son de nacionalidad peruana en su mayoría. Peruana en su mayoría. Eso que, bueno, es una buena noticia, que habla del crecimiento de un país. Uh-huh. Cuando, en fin, un inmigrante dice, no, a mí realmente me gustaría vivir en Uruguay, creo que tengo una muy buena oportunidad, puedo ir a limpiar allá. Limpiar allá en caso de mujer, iba en el puerto en caso del hombre, tenemos las dos salidas vocacionales, laborativas, mejores. Totalmente. Eso, aparentemente ahora, a raíz no sabemos de qué, si de presiones particulares, corporativismos, ahora se podría un poco complicar, ya que se piensa a través, por parte del Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social, llevar adelante una campaña que incluya tocar el timbre y preguntar si uno tiene servicio doméstico en su casa. ¿Cómo está? ¿En qué estado está? Y ya me veo la pregunta que va a traer sudor a la frente de la pobre doméstica. ¿Usted tiene cédula uruguaya? También. En el caso nosotros de Monóculo que teníamos, ahora ya no tenemos más, una peruana. Le dimos el franco. Claro, primero le secuestramos el pasaporte. Sí. Por un poco le dijimos, a ver, ¿cómo es que te llamás vos? A ver, que no entiendo bien cómo se escribe. Cuando eso es nombre raro. Cuando nos dicen, no, pero acá está escrito, señor. Yo la vi, la vi quemando un feto de llama, ahí desconfié. Claro. Y le exoquestré el pasaporte enseguida. Bueno, pero lo que va a pasar, lo que se plantea ahora es que el Ministerio de Trabajo, como decimos, y Banco de Previsión Social, muy sueltos de cuerpo, le pueden tocar el timbre a uno para preguntarle si, en el caso de que atienda la doméstica, preguntarle en qué situación se encuentra, si está tributando por el Banco de Previsión Social, si tiene las leyes laborales, si las conoce, en fin, una medida que me parece muy antipática. Fea, antipática, y bueno, Monóculo optamos por eso, licenciar a la doméstica, y a la otra que teníamos, la uruguaya, Clarita. Yo le dije, quédate en la penumbra ahí en el cuarto y no te rías. Y no te rías, que no te vean. Que no te vean. Creo que esta medida, que bueno, si se quiere, si uno quiere ver las cosas por el lado social, entre comillas, iguala para abajo. Iguala para abajo, o reivindica, o regulariza la situación de las empleadas domésticas. Yo lamentablemente creo que tiene un trasfondo muy muy feo que se contrapone con una iniciativa fabulosa que se está lanzando desde la oposición, que es el timbrazo, porque el timbrazo es una iniciativa de Pedro Bordaberry y de Luis Alberto Lacalle. No bastó un firmazo que se juntaron. Porque estaba muy frío, el día no acompañó. Claro, pero se juntaron. Se juntaron, llegaron a 200.000, faltan 50.000, creo. Falta 50.000, y bueno, esta gente que está haciendo lo que se está partiendo el alma para tener seguridad en nuestra sociedad y ha entendido que metiendo a los menores, cosa que a mí me parece bien, lo que yo estoy un poco en desacuerdo, que me parece que los 16 años es como ya muy grandulones. Ya están hechos en el primer árbol, hay que ir más a la raíz. Claro, a los 10 o a los 8. A los 10, 8 años me parece que sería lo apropiado. Bueno, esta gente que está juntando firmas para que puedan ser juzgados, para que se mantengan los antecedentes, para que, en fin, nosotros podamos ya hacerles vivir la experiencia de la cárcel a nuestros adolescentes. Este tipo de medidas, de tocarle el timbre para preguntarle sobre la persona que trabaja en la casa de uno, me parece que lo que está en el fondo, lo que se está planteando es boicotear la junta de firmas. Porque por otro lado, se larga en el mismo tiempo, por eso sus hechos. Totalmente, coinciden y un poco se podría decir que tiene conflicto de intereses. Yo no sé, creo que esto amerita una interpelación a Murro del BPS y al ministro de Trabajo, que es Brenta. Lo que nos puede salvar y poder diferenciar a quién viene para cada cosa es que yo he visto que Pedro manda unas promotoras pipí cucú para recoger firmas. Claro, pero uno hace eso si lo ve. Si no, hay que ver por la mirilla. Y si bueno, no, yo no abro, Y bueno, pero si usted, si usted no está en un apartamento, ¿cómo hace? Y por eso no, no abro. Vos no, no puede decir, porque no. Después que dijo, ya, ¿qué? ¿Hola, qué? Y a, una linda voz y aparece Roberto. Por eso. No, no y por sabe. Otro lado, amigos, otra de las cosas que se viene, yo creo que tenemos un año muy, muy agitado. Vamos a tener que estar con medidas de seguridad muy extremas, porque prontas. También se viene un censo, unas medidas prontas de seguridad, porque se viene el censo. Y con preguntas nuevas. Se renovó el escenario. Se renovó el escenario, se y pregunta... No se va a preguntar más la raza, porque eso es algo feo. Es obvio, además. Es obvio, se ve. Usted lo ve, ya uno lo puede poner. Piensa, no piensa. Abstracto, no abstracto. Exacto. Tenemos otras preguntas más a fondo, más interesantes. Se va a preguntar sobre... El tipo de pareja o relación que lleva usted. Avanti o atrás. Exactamente, vamos a la identidad sexual. Sí, se va a poner sí. Ese tema sobre la mesa. Ya no importa lo si uno tiene DVD. No, ya no, va, no, tampoco no es estatus. Videograbador, DVD. ¿Cómo se arriesgan a poner creo, que no interesa por videograbador? Porque ya todo? No es. Sí, qué raro. Ya ¿no? No es diferenciador, ya todos tienen. DVD. No justifica. Un VHS. No, claro, no, ahora los videograbadores, por ejemplo, ya no se preguntan más. Qué feo. Que, yo tengo que, todavía, me anda. Lógico. ¿Cómo uno se va a desprender de me eso? Me miro Don Francisco, grabado original en el 92. Por eso. Realmente hay que tener mucho cuidado. Creo que estamos... Estas medidas, por un lado, la consulta sobre la situación del personal de servicio en su casa, la juntada de firmas y el censo, hay como mucha invasión al hogar en este año. Son tres instancias y es de aquí a fin de año. Y con la inseguridad que hay. Por eso. Es yo feo, no sé si no... Va a fracasar esto del timbrazo. Yo creo que va camino al fracaso. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Tenemos algunos temas más, no mucho más tiempo porque empezamos un poco más tarde, pero hoy vamos a tratar de terminar temprano, un poco para equiparar fuerza. No sé si le parece a usted, está bien. Carlos. ¿Está bien? Sí, sí. Vamos entonces a la música y ya volvemos. ¿Podemos intentar en otra... ¿En otro idioma? ¿En otro idioma? ¿Un alemán? Un alemán no, fallido. En francés puede ser también. Francés, a ver si por el lado de francés convencemos a la tía. Claro. Sí. ¿Ahora lo quiere o luego? Ahora. Tournez à notre maison. Nous sommes les meilleures entreprises pour votre minière. Watch many films, too many films are rare. And sometimes you take too seriously your record deal. A record deal pays bills, feeds family. And your profile's too big, how you gonna be a crime family? Too many films are rare. Watch too many films, for real. Don't get me wrong, I know you got guns. You're not scared to use them. But is there money being made around those guns? Or lives do you lose them? You watch too many films. Films for real. You watch too many films. Films for real. There's some of us people have to live that life. For real. I don't have to. I got a record deal. For real. Sexy singers, sex gods. Talk about hitting girls in return. You're fantastic. You're super sperm. Yeah, I'm a player hater. I hate when players can't take their turn. And when the record company drops me, that's when I learn. It's not not real. It's just passing time. It's not real. All I do is rhyme. It's not real. It's just passing time. All I do is rhyme. Yeah, yeah. You go Romeo. Girls say you look tall in the video. And the color girls say. Get money. No one sees the blues. Everyone sees the greens. Someone said keep you on the prize. you lose a dream. Who am I to say I know you need cash in this 100-yard dash? I moved a while ago and passed through New York. I'll be back in a minute. It's my turn to talk. For real. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2-22 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias, y esto nos toca muy de cerca porque es un defendido a ultranza de Monóculo, tiene que ver con nuestro ex vicepresidente. El doble de Víctor Hugo. El doble de Víctor Hugo, como dice Carlos, Rodolfo Nignoboa. ¿Qué tiempo atrás? A raíz de unos olvidos. Totalmente. ¿Sabe qué le pasó? Que se le acabó la tinta de la lapicera. ¿Fue eso? Yo no. Sí, no... Sí, yo creo que no trascendió, pero él, para no pecar de modestia, no lo dijo. Está bien, claro. No, para no quedar mal. No quedar mal. Porque quedaría como decir, bueno, pero podrías haberte comprado una lapicera, Rodolfo. Aunque sea. Y un hombre que había aumentado su patrimonio 1500% en el ejercicio de merecía la vice. Que lo dejara registrado porque es un ejemplo para el mundo y para la comunidad uruguaya en especial. Totalmente. Y bueno, lo que había pasado, había hecho una declaración jurada en la que se había olvidado de anotar algunas propiedades. Quienes tenemos muchas propiedades nos pasa. Te olvidás de Campo Chico, que está para el sobrino, para el hijo, en fin, los apartamentos, esas cositas en el este. Bueno, y un ex diputado, un peluquero, un peluquín andante como Lara, quería decir que eso era feo, que eso estaba mal, uh-huh, que eso le hacía mucho mal, que había actuado de mala fe. Y bueno, lo tuvieron en idas y venidas. Justamente por el nombre del fiscal, Bayac. Vaya para acá, vaya para allá. Y que también se unió a la confabulación y pidió el desafuero. Totalmente un desubicado. Un atrevido. De todas formas, el desafuero se otorga si el Parlamento lo concede en mayoría, ¿no? Claro, y el Parlamento actuó con la madurez del caso. La de siempre, porque jamás. Desde el 85 hasta fecha jamás se ha votado una desafuero. Un desafuero. Uno sí. ¿De quién? Recuerde, una expulsión. De... El radiólogo Araujo. Exactamente, de José Germán Araujo. El único caso y el día que también se acompañó de una lucha pugilística con Rijo, tirando un vaso a la Tata Quintero, creo que fue. Yo no tenía tan presente. Muy lindo. Pero bueno, actuó con la madurez del caso, no brindó el desafuero, o sea, no encontró... Y esto mire que es ejemplo internacional y que se usa, en Italia se usa mucho también, Francia, en todos esos lados. Nadie vota un desafuero para el contrario porque el día de mañana te puede pasar a ti. Claro, exactamente. Es esa. Exactamente. Yo por vos. Y se vienen otros. Se vienen más. Elvis está por perder el hopo. Se le va a poner negro el hopo. Elvis Vidalín. Exactamente, también se tiene una instancia en la que se va a votar el desafuero. Yo creo que acá no hay que actuar con partidismos, no. todos somos iguales ante el voto público, o sea que amparemos a quienes como ciudadanía elegimos para que lleven los destinos de nuestro país, y espero que no se vote el desafuero. Yo lo doy por descontado. Hubo otro, también recuerdo hace unos años, Rafael, Ojos de cielo. Ojos de cielo. Él desafió, él dijo, sáquenme los fueros. Y nadie se los No, Rafael, quédate acá que te queremos mucho. Es como el pibe de la casa. La eterna promesa de cuadro. Totalmente, y no pasa nada. Así que bueno, nos deja tranquilo, eso quedó encaminado. Y otra de las noticias, esto tiene que ver con la escena internacional y más precisamente con la vecina orilla. Nosotros hemos vivido tiempos de conflicto, sí, con la República. Puentes que se caen, puentes que se tienden. Total, exactamente. Sí. Es muy lindo esa imagen que usted presenta. Y hoy tenemos que decir que, bueno, conjuntamente con la firma de ciertos convenios que se llevó adelante en la reunión que tuvieran Cristina Fernández con José Mujica. Aparte, usted vio que los viajes del Pepe a la capital federal son de una mañana. Son relámpago en el helicóptero. Exactamente, a lo grande, se mueve con agilidad. Y otra cosa, usted vio que Lucía no aparece nunca, porque ella se queda ahí en Libertador, Florida, por ahí, en el centro, y bala al 11. Y debe ser, capaz. A la salada, se la vio a la salada. A la salada, puede ser. Bueno, lo concreto es que viajó, se juntó con Chris. Se reunió, vamos a decir, no vamos a decir que se juntó, porque puede dar a suspicacias si no está escuchando Real. The Black Widow. Exactamente, con Cristina Fernández, y bueno, se firmaron algunos acuerdos, o algunos muy postergados, como el dragado de Martín García, cosas sin importancia. Un gasoducto, una cosa que no ya fue. Que ni trae ni lleva. Porque acá tenemos la garrafa, vieja y querida, no hay cosa más segura en el mundo, y que no cunde el ejemplo porque nadie la usa, solo en Uruguay. No, o sea, se usa. Algunos también. Se usa en algunos otros lados. Pero bueno, lo concreto es que, bueno, se firmaron esos acuerdos, pero se firmó el acuerdo que yo diría... El mayor, el acuerdo macro. El acuerdo macro. Que engloba todo lo demás. Exactamente, que es la conformación de una comisión para llevar adelante la propuesta de la organización del Mundial del 2030. Por suerte, por Dios. Eso sí. Realmente creo que... creo que ahora sí entramos en una etapa de relacionamiento que, por lo menos hasta el 2030, si no jugamos la final como en el primer campeonato mundial con la República Argentina y le ganamos, va a durar después del 2030 un poquito más. Pero hasta el 2030 está sellado un pacto de amistad eterno o por 20 años. Por lo menos por 20 años. Por 19, vamos a poner. Sí, y vamos a... sobreponiéndose a la opinión contraria de algunos dirigentes, por ejemplo, el señor Grondona, un eterno de la AFA, que le consultado por sobre la materia, dijo que él no iba a estar para verlo. Bueno, pero que aguante. Y puede tirar 30 años más. Mire que gana, bueno, no le falta. 20. El tiempo pasa volando. Saludamos a Judith, que se encuentra también en la sala de chat después de un buen tiempo. Nos decía, dice... Hola, gente, tantos años. Y después ya nos hablaba en inglés. Quizás se sumaba a los mensajes. A la aratiriada. A los mensajes para convocar a Aratiría que recapacite. Otra de las cosas tiene que ver con el buque insignia del gobierno de Tabaré Vázquez, la digitalización casi total que realizó nuestro país con ese plan Ceibal, que realmente es ejemplo en el mundo. Hoy es una exportación no tradicional, sí, podemos decir, ya que... El tercer sector, las neuronas que se van de viaje, digamos. Totalmente, y algunas que están viajando hace mucho, años y no vuelven. Muchos años, así, en el mega espacio. Bueno, lo concreto es que este plan, esta iniciativa de una computadora por niño, se va a implementar en otros países, y hay como grandes embajadores que serían los... los adalides que llevan este emblema, ¿no? Nacional, y un poco para y que tienen conexión con los lugares. Sí, sí. Por ejemplo, en este caso parece que se va a exportar a la República Hermana de Armenia. Mire usted, ahí tenemos gente que tendría que ser el embajador directo, ¿no? Ya. Uno ya se nos fue para tierras incaicas, Markarián. Markarián. Otro. Pero nos quedan otro. el barbudo gordito simpático de la tele. De la tele, el hombre. Vanescadián. Esto ya es historia, amigos. Exactamente, y Bertz Rupeñán. Y Bertz es el mejor. Yo creo que ya lo veo con el... Porque ahora acá no lo puedo usar más. Con el Double Decker en Armenia. Con un altavoz y regalando 6 balitas. No sé, creo que está todas las condiciones dadas. Vamos a ver. Judith nos pregunta cómo van. No vamos, perfecto, Judith. Gracias por preguntar. Y nadie le contesta nada en la sala de chat. La gente está totalmente en otra. Creo que están viviendo el duelo. Compungidos por el desastre, digamos. La derrota más grande de los últimos tiempos. Lo que... La mancha... La mancha del tigre. ¿Esto va a afectar al ranking FIFA? No, porque el ranking FIFA creo que se mide por la mayor, digamos. ¿Por los profesionales? Sí, ¿no queda igual una manchita ahí? No, porque las estadísticas se refieren a la selección mayor. Bueno, por suerte. Por suerte. Bueno, amigos... Una cosita al pasar nos llama la atención desde nuestro interior en Río Branco. Sí. Río Branco, yo no sabía, pero Río Branco aparentemente es una zona muy cálida de nuestro país, uh-huh. Ya que hubo un robo y sí. Despojaron de 200.000 pesos a una heladería a la pucha. En esta semana, con temperaturas de bajo cero, igual se venden helados en Río Branco y por nada más ni nada menos que por 200.000. Hay que vender helados. Hay que vender helado en esta época y vaya a saber, porque usted vio que ahí en la frontera los sabores varían mucho. Sí. Hay helado de lo que sea. Pero no, realmente me llamó mucho la atención, lo quería destacar así. También ha habido, le comento, robos, por ejemplo, ayer al comisario de Canelones. Mire usted. Y también ayer en Cerro Largo coparon la intendencia de noche. Pero el sereno no le abrió la caja fuerte y se fueron, caminando de lo más pancho. Así que la seguridad es un tema del interior también. Todo el mundo lo vive. Y eso es que quizás sea otro elemento aglutinador de nuestra sociedad. No puedo parar de llorar por la tirí. Judith lo dice. No. Creo que acá no es con lágrimas. Es con hechos. Justamente es con nuestro mejor esfuerzo. Creo que estamos a tiempo. Estamos cuartos en la prioridad de Aratirí, Judith. No está todo perdido. Y la gran misión y la gran cruzada es que todos y cada uno de nosotros, por ejemplo, le llenemos el Twitter de Aratirí. El Twitter de Aratirí o el Twitter de Puntigliano diciéndole... Por favor, vuelvan, queremos ser primeros, fuimos campeones de la Copa América. Eso también es un elemento... Que llama, ¿no? Un llamador. Claro, de carta de presentación, no es en cualquier lado. Uh-huh. Se viene la revolución en Cerro Largo, dice Judith. No es para tanto, no se preocupe, yo creo que esto se va a arreglar. Está en todos nosotros. Nosotros tenemos una semana por delante en la que podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Uh-huh. Recuerden... Próximo viernes, comunicación directa con Alejandro Curto, escultor de la República Argentina, que vamos a estar hablando. Busquen en la red, hay obras de él, vale la pena. Y nosotros en esta semana también vamos a informar y vamos a subir algunas fotografías de estas creaciones de Curto. Uh-huh. Y después vamos a hablar, tener una charla. No será muy larga, será de unos minutos, pero bueno, para conocer por qué se dedica a hacer esas cosas con los fierros todos retorcidos. En vez de revenderlo. Claro, en vez de fundirlo. ¿Sabe lo que pasa? Que no es un país como este, que es uno de los mayores exportadores de cobre, por ejemplo. Claro. La Argentina se lo queda, se lo morfa para adentro. Sí, no saben a... Porque no juega Uruguay. No juega Uruguay, o sea que no... Está todas las condiciones dadas para que estemos en hora. Nos reencontramos el próximo viernes. Hasta el viernes. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un